Con soltura, mueve bien la cintura, que es una sabrosura, es una cosa nueva que alegra y arrebata, es lo que está en la papa, gózalo y verás. Lo bailan los viejitos, hasta los cojos también, y yo como no soy bobo, me quiero defender. Cosa nueva que alegra y arrebata, es lo que está en la papa, gózalo y sabroso, gózalo y verás.